A mandarle una de mis moscas, voy a picarlo, va a infectar la herida, le va a entrar una sarna que le vaya desde la cabeza hasta los pies y eso va a apestar, se va a secar en vida, no va a morir, pero va a ser terrible, una cosa horrible, y va a desear morirse y va a blasfemar de Dios. Y el diablo dice: ok, hazlo. Y así lo hacen. Y es una cosa tan horrible, tan fea, que inclusive la palabra dice que un día cuando estaban allí en casa, el olor era tan feo, supuraba y apestaba, se estaba pudriendo en vida el hombre. Y el olor inundaba toda su casa y su esposa ya no toleraba más y salió y dijo: oye, Job, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Ya terminemos con esto. Y Job le dice: has hablado como cualquier mujer. Fatua, vulgar. ¿Acaso no recibiremos el bien de Dios y también el mal? Y Job retenía su integridad. Retenía su integridad. Y así pasaron, ¿saben cuánto tiempo? 9 meses. A los 9 meses, Dios un día se levantó y dijo: ya basta, no más. Llamó a sus ángeles, Miguel, Gabriel: desciendan, protejan a Job, rodéenlo una vez más, saquen afuera esos demonios que lo están atormentando, sanen la enfermedad de Job. Está demostrado que Satanás estaba equivocado. Le demostré más allá de lo necesario y no voy a permitir que sufra más. Está demostrado que Job no está interesado en mí solo por las bendiciones. Vamos a darle victoria, y no solamente protéjanlo y bendíganlo, sino devuélvanle todas las cosas, el doble. Si antes tenía 1,000 ovejas, devuélvanle 2,000 ovejas. Si antes tenía 500 camellos, devuélvanle 1,000 camellos. Si alguien antes tenía 500 yuntas de bueyes, devuélvanle 1,000 yuntas de bueyes. Todas las cosas Dios le devolvió al doble. Y el diablo fue vencido y fue derrotado completamente. Hermano, cuando tú pasas la prueba, cuando tú pasas la dificultad, cuando tú aguantas, persistes y resistes, Dios, cuando se llega el momento, dice: se acabó, se terminó, se acabó la prueba, protéjanlo, sánenlo, restáurenlo, bendíganlo y devuélvanle todo al doble de lo que perdió. Y entonces, cuando yo escuché eso, dije: wow, qué cosa más tremenda, Dios mío. Qué impresionante. Y entonces le pregunté al Señor: Señor, ¿pero qué tiene que ver esto conmigo? Porque esto es la respuesta para mí. Y entonces Dios me dijo: ¿sabes qué? Cuando el diablo vio que tú amabas de la manera que amas a tu hija, amabas a tu hija, cuando el diablo vio cómo tú me estabas sirviendo con todo tu corazón, él vino y me apostó y me dijo: te apuesto que si tú me dejas quitarle su niña, él va a dejar el ministerio, va a dejar la fe, se va a apartar de ti, se va a volver en un borracho, en un vicioso, puede terminar suicidándose. Te voy a demostrar que ese tu pastorcito pequeño que tienes ahí es un miserable pastorcito que no va a soportar la prueba y la dificultad. Y el Señor me habló y me dijo, y yo le acepté la prueba, y quiero que sepas, me dijo esto, que la muerte de tu hija no es una pérdida, sino es una ofrenda para mí. Yo sabía y quise demostrarle al diablo que tú no me abandonarías, que tú no dejarías el ministerio, que tú no dejarías la fe, y todo este año has permanecido fiel, y yo sabía y confiaba en que tú ibas a permanecer así fiel. Y en el momento que yo escuché esas palabras, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me sanó completamente de toda la tristeza, de todo el dolor, de toda la angustia que yo había estado viviendo por todo ese año. Pero faltaba una respuesta a una pregunta que se me hizo cuando estaba escuchando la historia, le decía: pero Señor, ¿por qué diste el permiso? ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué permitiste que el diablo tocara a Job y le hiciera todas esas cosas? Yo necesitaba comprender y entender, y todos necesitamos entender, porque a veces Dios hace cosas que no podemos comprender. Y entonces Dios me explicó esto de esta manera. Todos nosotros hemos asistido alguna vez a la escuela, ¿verdad? Hemos ido a la escuela. La nota acá me dijeron que es la nota más alta es el 7, ¿verdad? Entonces, y a muchos de ustedes que son padres de familia, cuando sus hijos van a la escuela y vuelven ¿está bien? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Ok. Cuando sus hijos van a la escuela y vuelven con la libreta, y les dicen: papi y mami, aquí está mi libreta. Y entonces ustedes ven esa libreta y ven 7, 7, 7, 6, 7, 7, 7. Y abajo una nota de la maestra. Le dice: señora, señor, usted tiene un hijo, una hija prodigio. Ese es su niño, es una bendición, es la cosa más linda que hay en la escuela. Protéjalo, resguárdelo, porque algún día va a ser un bien muy grande a la sociedad. Y tiene una maravilla. Dele gracias a Dios por el hijo o la hija que usted tiene. ¿Cómo se sentirían ustedes que cuando vean una libreta así? Inflarían su pecho, ¿verdad? Y tal vez vendrían donde el pastor Roberto y dirían: pastor, mira la libreta de mi hijo. Mira el hijo hermoso, la hija que tengo aquí, que es un genio. Es mi hijita. ¿No quieres proyectarlo allá para que los hermanos vean y sepan cómo de inteligente es mi niña? ¿Verdad? En los Estados Unidos los papás que tienen hijos así les dan un sticker que ponen en el parachoques atrás, y ahí dice: soy un orgulloso padre de un estudiante de honor en la escuela tantos, y lo colocan ahí donde todo el mundo puede ver, y manejan por toda la ciudad, no les importa la gasolina que gasten, para que todos sepan que tienen un hijo prodigio. Pero ¿qué tal si más bien otro día tu hijo vuelve con la libreta y ahí está, aparece 1, 1, 0, -1, -2, y una nota de la maestra que dice: señora, lo sentimos mucho, vamos a orar por usted para que Dios le ayude a soportar a su criatura? No entendemos qué es lo que pasa con él o con ella, pero nuestras condolencias, nuestra tristeza está con usted. Trate de hacer algo, trate de encontrarle alguna ocupación a su hijo o a su hijita, porque no va a funcionar. Entonces, ¿qué haces con eso? Vas a tu esposo o a tu esposa y le dices: mira lo que ha hecho tu hijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando el diablo te acusa delante de Dios y tú estás caminando con el Señor de una manera efectiva y real? Dios en el cielo le dice al diablo: oye, diablo, ¿has visto ese mi hijo? ¿Has visto esa mi hija? ¿Has visto cómo me es fiel? ¿Has visto cómo ora todos los días? Como a pesar de que trabaja tan duro, cuando está yendo en el bus, está leyendo, está escuchando música, alabanza, está escuchando la Biblia. Cuando hay algo que hacer en la iglesia, se ofrece de voluntario, trabaja, se esmera, testifica, habla de mí, busca ayuda a las personas. ¿Te has fijado, diablo? Estoy orgulloso de él, estoy orgulloso de ella. Y el diablo le dice: déjame tocarle y déjame demostrarte que es un interesado y que solamente por las bendiciones te sirve. Y voy a mostrarte que él blasfema en tu misma presencia. Y entonces, amados hermanos, en realidad muchas de las veces, cuando no entendemos por qué estamos sufriendo y por qué estamos pasando por un momento difícil, es porque Dios está orgulloso de nosotros y está dejando que el diablo venga y nos ataque, porque él, Dios, confía en que nosotros, uno, vamos a resistir la prueba, dos, vamos a vencer esa prueba, y tres, vamos a avergonzar a ese diablo que está tratando de traer un mal nombre sobre nosotros y está tratando de demostrarle a Dios que Dios está equivocado al confiar en nosotros. Y si nosotros aguantamos